y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, tiene que ver con la situación de la empresa mendocina Alco Canale, y vamos a hablar entonces con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Alberto Miranda, a quien le damos los buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, Alberto. Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno. Queríamos, bueno, preguntarte primero cuáles son los orígenes de Alco en Mendoza y de Canale Alco. Bueno, en principio, bueno, el juez Alemán declaró la quiebra con continuidad del trabajo y, bueno, hoy por hoy hay varios inversores, bueno, y la gente sigue trabajando, que a su vez, si hay un comprador, bueno, lo que se dijo con el juez, que fuimos con unos delegados también, de que, bueno, la gente sigue trabajando, se pusieron los sueldos al día, hoy por hoy, bueno, están debiendo un porcentaje del aumento salarial nada más, que eso se va a hacer cargo el síndico, y bueno, estamos esperando a que, porque hay muchos inversores en esto, y bueno, estamos esperando a ver que se cierren las negociaciones. Una vez que se cierren las negociaciones, el juez con los secretarios, el síndico, van a pagar la indemnización a los trabajadores, tanto temporarios como efectivos, y van a continuar trabajando todos por igual. ¿Cómo van a empezar con el legajo cero? Pero bueno, la continuidad del trabajo lo van a tener todos los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando? Bueno, hoy por hoy tenemos más o menos 140 efectivos, que es la planta de Tungurahua, Tupungato, y bueno, la otra planta de San Rafael, no, más o menos unos 40 efectivos. Y temporarios, hay como 600 temporarios en total en la planta de Tupungato y otros 400 en la planta de Tunuyán. ¿La empresa está solamente en Mendoza o también está en otras provincias? Bueno, la empresa está en otras provincias también, pero bueno, a la que le ha declarado la quiebra es a la planta de Tunuyán, Tupungato, San Rafael, en Lavallol, la fábrica de hojalata. Bien, Alberto, ¿y esta situación de la quiebra, por qué se da? ¿Desde cuándo venía esta situación en relación a la empresa? Bueno, la realidad, ya hace más de 10 años que venimos con este problema, donde el gobierno lo subsidió muchas veces, les dio repro, que inclusive esta temporada la sacaron todo con el repro. No pagaron los sueldos de ellos, todo fue a causa de los repros, y de igual manera nunca se pusieron al día ni con las horas sociales, ni tenían unos planes de pago, tanto con las horas sociales, y pagaron una cuota, dos cuotas, y no pagaron más. Con la FIP pasó lo mismo. Por eso es que se llegó a este término donde el juez le declara la quiebra.